A ver, que venga Botín. Me diga. ¿Qué quiere que piense? Y lo que quiere que diga. Que me diga todo. Dime qué quieres que diga, dime qué quieres que piense, dime cuándo puedo decir sí o decir no. Dime cómo he de vestirme, dime cómo he de mirarte, dime cómo quieres que sonría en tu opinión. Dime cómo puedo ser igual que tus borregos, mi señor. Dime qué deseas que diga, dime cómo he de decirlo. Diga qué palabras tacha este humilde servidor. Dime todo lo que quieras, dime y dame cuanto mandes. Deme usted la otra mejilla, mi señor. Dime cómo puedo ser igual que tus borregos, mi señor. Dime cómo vivir de rodillas y dejar de señor. Dime qué pensar, dime qué soñar. Dime cómo ser o a quién amar. Dime a dónde ir, dime qué es verdad. Dime qué pensar, dime qué soñar. ¡Coño!